bailar el paso doble con mi clásico sombrero. Y olé. Siempre ha sido el sombrero cordobés, por su gracia y su majestad el soberano. Pues torero, flamenco y calés lo lucieron con el aire más gitano. Lagartijo, frascuela, machaquete y espartero, con orgullo lo llevaron a este clásico sombrero. El sombrero de alas anchas con que adorno mi cabeza, yo lo llevo. Y con él voy orgulloso pregonando su majestad. Y no es otro más castizo y español, ni que iguale su belleza, porque los rayos del sol bautizaron su majestad. Y olé. Ay, ay, ay, chiquita, y te sientes bien orgullosa al llevar mi clásico sombrero. Su majestad, y olé.